that you never heard before. Think I better dance now. This is a journey into sound. Eat this. You put your right foot in, you put your right foot out. Reagan administration and how... I remember radio. Music 93. We built this city. Have an earthquake a few... A-R-O-Q! Hernán Acevedo presenta Flashback. Flashback. Flashback. In the mix. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we get a little crazy. But we're never gonna survive. Get a little crazy. But we're never gonna survive unless we are a little. Any chance to rise the fate, does the rise of people go well? Aquí comienza Flashback Digital, clásicos con estilo, con Hernán Acevedo. After 70 years, that what he goes there for is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep. I grew a fractal on a breaking wall. I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we told. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. Tell the people walking through my head, one of them got a gun to shoot the other one. And get together, they were friends at school. Ooh, yeah. Oh, that when we first took the pill, but we're never gonna survive unless we get a little. nice. Just for fun, he said, get a job. That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. But don't you believe them? Said, hey little boy, you can't go where the others go. You don't look like they do. Said, hey old man, how can you stand to think that way? Did you really think about it before you made the rules? He said, that's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Oh, but don't you believe it? Fines de semana, móntate a la máquina del tiempo y viaja a través de la música con Hernán Acevedo en Flashback Digital. Clásicos con estilo, lo mejor de los 70, 80 y 90 en un solo mix. Flashback. We'll be right back. I know you're gonna dig this. Check this out. Ladies and gentlemen. DJ. Hernán Acevedo. In the mix. Oh my God. And this is my flashback. listening to the 80s Flashback Show. Yo, yo, what's up? This is Mr. V from Soul Channel Music, Music for Tomorrow, New York City. And right now, you're listening to Hernán Acevedo. Right here in the mix. Flashback. All you've got is this moment. 21st century is yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. The moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You are my kind. That makes me sweat. Let you know. top again. Maybe that's got everything to do with you. I'm alive. Journey into the night and take flight on a pursuit of musical bliss. Chasing beats through ghetto streets to a dungeonous temple left by our soul descendants in a quest for peace, energy, and light. If you were to find this temple, do you have the knowledge to enter the temple? Do you want it? And if you had it, would you flaunt it? Well, it's yours. Flashback. Desde cualquier punto del planeta puedes escuchar Flashback, clásicos con estilo. Simplemente digita www.veracruzestereo.com o desde tu celular o tableta con la aplicación TuneIn Radio. Cuerpo de ritmo y te contagia del mejor sonido, estilo y clase. Disfrútalo. Funny how I myself in love with you. If I could find my reason in things to lose, circle, you can see the sweat dripping from their bodies, combined with tears of joy, for they knew that through the dance their strength would be enhanced and enlightened with the power to make it through the journey. Onwards and upwards, deep in their hearts they knew that brighter days were on the horizon. Although at times it seems as though no one could hear them, but little did they know their melodies traveled and were recognized by a higher power. And in numbers they sang the melodies as they danced in a ritual fashion. And they did it for freedom. Music was like fuel to the fire, and the chant was spread like flames. Hernán Acevedo en Veracruz Estéreo, clásico siempre. 80s. You're listening to the 80s Flashback Show. Streets are twirling in my mind. Streets are twirling in my mind.

Conéctate de la rutina, porque Hernán Acevedo te llevará a un viaje musical único, con música bien seleccionada, con todos los géneros que hicieron historia en las décadas de los 70, 80 y 90 en un solo mix. Flashback, clásicos con estilo. Answer to a never. funky, new wave, rock, alternative, house music, con Hernán Acevedo, Flashback, clásicos con estilo. En Veracruz Estéreo, clásicos siempre. You won't talk at all. what we're gonna do right here is go back, way back, back into time. Los mejores clásicos los escuchas en un solo mix sin parar, seleccionados y mezclados por Hernán Acevedo. Solo aquí, Veracruz Estéreo. 80s. You're listening to the 80s Flashback Show. I was born to new style of music. Who's on the turntables tonight? Check this out. Hernán Acevedo. Oh, baby, you make me feel fantastic. Yeah, boy. Flashback. I'm poetic justice of cause and effect, respect, love, compassion. This is my church. This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ. God is a DJ. God is a DJ. God is a DJ. Is it raining?

can't take it, you see. Well, I'm giving up on love this time. Me and my friends, we'll do just fine. I've done everything for you. You've done nothing for me. I've done everything for you. You've done nothing for me. I've done everything for you. You've done nothing for me. You know, someday I have a whole lot of money. I'd be a millionaire. But when that didn't happen overnight, I found out how much you really cared. All you want is a whole lot of money. All the rest is just jive and honey. I've done everything for you. You've done nothing for me. I've done everything for you. Done, done nothing. I've done everything for you. You've done nothing for me. When I first met you, you didn't know how to love a man. All those things about making love you didn't understand. Now you know about everything. I'm telling you it for memories. I've done everything for you. You've done nothing for me. I've done everything for you. You've done nothing for me. I've done everything for you. You've done nothing for me. Now I'm going out on the town tonight and get as wild as I can be. I'm going to find out what it's really like to be loose, high and free. Yeah, I don't care what the people say. I'm taking my mind, I'm changing the state. I've done everything for you. You've done nothing for me. I've done everything for you. You've done nothing for me. Dig this. Check this out. Ladies and gentlemen. DJ. Hernán Acevedo. In the mix. Oh my God. And this is my flashback. Take down, everybody walks into the crowded line. Break down, take down, shake. You busted, busted. Shake down, break down, down. Just about the time you think that it's all right. Break down, take down, shake. You busted. Shake down, break down, take down. Everybody walks into the crowded line. Break down, take down. You busted. Let down your guard, honey. Just about the time you're thinking it's all right. Break down, break down. Oh, you busted. Shake down, break down, honey. Just about the time you're thinking it's all right. Break.

Desde cualquier punto del planeta puedes escuchar Flashback, clásicos con estilo. Simplemente digita www.veracruzestereo.com o desde tu celular o tableta con la aplicación TuneIn Radio. Thank you for listening. Goodbye. El sábado 27 de febrero celebraremos nuestro primer aniversario después del regreso de Veracruz Estéreo a Medellín. Así que prepárate a vivir el primer evento virtual. Disfrutarás de la batalla de clásicos entre Carlos Alberto Ríos y Mauricio Pérez. El mejor show de humor con Juan Machado. Los clásicos supersónicos con Vicky True. Las mejores baladas con el Negro Caro, Juli Juli y Gustavo Roldán. Además, jugaremos un super bingo donde podrás ganarte los mejores premios. Apóyanos y disfruta de este gran evento. Seguro que no te lo vas a querer perder. Cover 20,000 y llévate dos tablas para jugar el super bingo de Veracruz. Veracruz Estéreo. Celebraremos juntos este aniversario, donde disfrutarás de nuestro gran contenido y podrás llevarte mucho dinero en efectivo. Info 310-506-0144. 310-506-0144. Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. Porque siempre lo quisiste. Regresa la más grande, Veracruz Estéreo, en el Eje Cafetero, 91.1, siempre clásico. Tú también mereces un buen descanso y levantarte en las mañanas lleno de júbilo. Visita las tiendas de Colchón El Júbilo. Síguenos en todas las redes sociales como Colchón El Júbilo o escríbenos al WhatsApp 302-4444-779. Mundo de emociones. Ha llegado la oportunidad de demostrar quién eres. Experimenta retos y aventuras. Ha llegado el momento de ser un líder. Únete, vive y construye. Hazte patrullero de la Policía Nacional. Preinscríbete en nuestra página web www.policia.gov.co y obtén el título de técnico en el servicio de policía. Mayor información a los números 320-427-3117 o al fijo 462-8360 de la Unidad de Incorporación Antioquia. Desde el Eje Cafetero escuchas Veracruz Estéreo 91.1 MHz, HJO91, clásico siempre. The best music, the best station, Veracruz Estéreo. To the Batmobile, let's go. No es Centella en su moto. Estamos contigo, Centella, tú siempre nos has protegido. No es Superman. Es un pájaro. Es un avión. Es Superman. Ni siquiera Batman. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Es John W. Viajando a décadas que jamás volverán. Can we build him? We have the technology. We have the king. En el fin de semana la música no se detiene. Aquí estamos comenzando este super, hiper, mega programa llamado Retro Mix. Viernes y sábados en la noche, hoy desde las 11 pm, es decir, a esta hora iniciamos nuestra edición 35 con... Aquí listo, en los decks. John W, un gran DJ para una gran audiencia. And now, ladies and gentlemen, here's everybody's favorite DJ. Claro que sí. Y los saludamos en la dirección Gustavo Roldán. Yo no sé si habrá llegado ya del Eje Cafetero. Nosotros estamos preparados para llevarles esta edición hoy, la número 35, como les anunciábamos. Y muy felices celebrando el Día Mundial de la Radio, desde la onda corta hasta los satélites, pasando por la internet y llegando a los dispositivos móviles. La radio fue hecha, fue creada para informar, entretener y acompañar. Y por supuesto, siempre ha estado presente en nuestras vidas. Hoy, 13 de febrero, celebramos el Día Mundial de la Radio. Nosotros comenzamos a soñar por allá en la época análoga con las cintas, los casetes o cassettes. En Estados Unidos se dice cassette. From the cassette years. Y los vinilos. Bueno, pues llegamos finalmente a este medio fantástico. La magia de la radio siempre está presente. Y es un medio que está siempre en evolución. Así que hoy muy felices, celebrando nuestro día. Este es nuestro juguete con el que trabajamos además. Saluditos a esta hora, la gente que está conectada con Veracruz Estéreo 91.1 en el eje cafetero. www.veracruzestereo.com. Es que yo no sé, lo escucho raro con este micrófono hoy. Tenemos 5 micrófonos y escogimos justo este, pero bueno, vamos a ver. Algunos saluditos vía WhatsApp en nuestras redes sociales, arroba Veracruz Estéreo Clásicos. Andrea Gutiérrez, un abracito, gracias, felicitaciones. Don Diego Calle Pérez, nuestro amigo de Alerta Ciudadana. Alveiro Posada, mi mentor, mi maestro, un abrazo. Dice por acá, amigazo virtual, saludo y gracias por compartir tus emociones. Felicitaciones por ese buen aporte que haces desde la radio que te gusta tanto. Es parte de tu vida profesional y personal. Mucha salud y felicidades. Gracias, Diego. Un abracito para Dianis Londoño. Feliz día a la magia que nutre mis oídos. Sonidos que generan emociones distintas. Juan Luis Echeverry, la radio lo mejor que nos pudo haber pasado. Por favor, escriban bien. Bendiciones, Juancho Ramírez, gracias. Dianita Valencia, un abrazo. Gracias, grandes voces femeninas. Don Ricardo Mutuoy, la gente de Star 107.9. Felicidades, colega, un abrazo. Queremos pastel. Mauro Ochoa nos dice, la radio lo mejor, mi eterno sueño. Rápidamente aquí algunos reportes de sintonía. Estamos en Retro Mix Non-Stop Music. Mauricio Chávez, el Master DJ. Hernán Franco, coleccionista de radio además. ¿Qué más saludos tenemos a esta hora? Don Jaime Piedradita, un abrazo. Excelente admiración. Don Jimmy Vélez, Juan Diego Latorre, el profesor de radio de importantes facultades de comunicación de universidades aquí en la ciudad de Medellín. Nos preguntan que cuándo regresa el metro. La verdad, estamos todavía preparando material. En cualquier momento regresaremos con este programa los viernes 6 de la tarde. Pepe Cardona, la gente de Barbas al Aire, un abrazo. Por supuesto, un ícono para nosotros, Oscar Jaime López Tito. Conectado también por acá con este saludito en esta noche del sábado. Bueno, hombre, qué bueno que una eminencia, el profesor Jorge Alberto Velázquez, que fuera decano de la Facultad de Comunicación de la UPB, donde pertenecemos, pues también acá nos hace su reporte de sintonía. Don Juanquita, Juan Carlos Pineda, John Alberto Osorio, John Pin. Próximo viernes en la panadería. Allá nos reuniremos nuevamente a hacer honor y a recordar a un gran amigo, William Vidal, que ya partió hacia un mundo más tranquilo. Descansa en paz. Lisa Posada, la hermanita de Albeiro. Martín, el primo Martín Darío Vargas. Anita Ana Felicia López. Andrés Felipe Restrepo. Andrés Felipe Restrepo. Claudia Pinzón. Juan Camilo González, Roberto Cayo, Moncayo, conectado también a esta hora. Jaime Rodríguez. Natalia, por supuesto, su señora, conectada también con nosotros. Mafis. Hernán Acevedo, nuestro compañero de Flashback, programa que acaban de escuchar aquí a través de Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. Adriana Tavera Cruz. Todos los amigos de 88.9, un abrazo especial. Bueno, vamos a continuar con la música a esta hora. Y quería decirles algo más, pero se me escapa. Bueno, lo importante es que se hidraten, disfruten de este programa. Son 3 horas con canciones de la época del 70, del 80, la década del 80. Además, también algo de los 90. Hoy tendremos algo de los 90. Algo de principios de los 2000, así que sigan conectados. Soy John W, listo, preparado para este viaje al pasado. Begin to transport now. Ajá. Y recuerden, viernes y sábados en la noche, viernes 10 p.m. la repetición de este programa. Hoy el estreno, capítulo 35. Retro Mix. Clásicos mezclados al estilo de la vieja escuela, pero con el sonido de hoy, right here. Are you ready to throw down, Master Boy? Kick the sound. Gracias por acompañarnos cada fin de semana. Now, get on the dance floor, move your feet around. I got lyrics that will make your heart pump. My producers make the beat jump. They're the micro, I'm the vocalist. Or better yet, the rapper, the lyricist. Straight from Chicago, a big city. A lot of drugs and crime, ain't that a pity? But you can overcome your downfall. Set your goals. Buen clima en la ciudad de Medellín, el año 2011. Los miembros, los estados miembros de la UNESCO. Come on, y'all, and keep on dancing. En 2011 y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2012 se celebra una fecha como hoy, el Día Mundial de la Radio. Un medio poderoso para celebrar la humanidad en toda su diversidad y constituye una plataforma para el discurso democrático. En el plano mundial, la radio sigue siendo el medio de mayor consumo. Nos vamos con la música, algo del 79. Listen to this message that I'm giving. Word is born, that's how I'm living. I'm practicing what I preach every day.